Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hay un eslogan de una marca de cereal que se vende en la India y que me gusta porque expresa la búsqueda que todos en general llevamos a cabo y que es la motivación de casi todo lo que hacemos. El eslogan dice: feliz por dentro, feliz por fuera. Si bien comúnmente se ha pensado que la felicidad es algo superfluo, momentáneo o incluso inalcanzable, hoy la ciencia la ve como algo más que un asunto hedonista y la aborda desde una perspectiva holística. Un estudio realizado por la agencia JWT Intelligence, que entre otras cosas pronostica las tendencias de mercado, revela que la conexión implícita entre salud y felicidad cada vez es más clara. Sentirte feliz en realidad se debe a una mezcla de sentirte bien, pero sobre todo, sano. Lo que inquieta es que cuando tenemos salud, la damos por un hecho. Nos alimentamos mal, no hacemos ejercicio, dormimos poco, en fin. Como dice el proverbio chino, es curioso el hombre, se pasa la mitad de su vida gastando su salud y la otra mitad recuperándola. Se sabe que descuidar la salud tiene un costo, no solo en el bienestar físico, sino también en términos de felicidad. Esto lo afirma el doctor Tal Ben-Shahar, experto en psicología positiva. La cuestión es que esta verdad no acaba de penetrar en la conciencia colectiva. Por otro lado, la armonía siempre es inestable. Como tal, es el reto al que nos enfrentamos y en el que hay que trabajar todos los días. Aunque sí, si somos un poco pesimistas, en realidad podríamos decir que cualquier persona que llegue a cumplir los 30 años de edad tiene suficientes razones para ser miserable el resto de su vida, porque la vida en sí es un milagro y al mismo tiempo una aflicción. A pesar de lo anterior, sentirte feliz es más que simplemente sentirte bien, como le explica el doctor Corey Keyes, profesor de la Emory University. Es también funcionar mejor y tener emociones positivas. Conseguir este balance da como resultado una sensación de felicidad que la psicología positiva describe como florecer. Es decir, sentirte en armonía con el mundo, lo que se mide por el grado de satisfacción y el propósito de vida que tengamos. Incluso, Keyes afirma que las personas que no sienten ese balance emocional y ese florecer en un periodo de 10 años están en un gran riesgo de tener una muerte prematura a cualquier edad. En el estudio de JWT, el doctor Drew Ramsey de la Columbia University afirma que por primera vez en 10 años hay una serie de estudios que básicamente concluyen lo mismo. La gente que lleva la dieta moderna, comida chatarra, azúcares, carbohidratos refinados, carente de nutrientes, tiene un mayor riesgo de depresión, ansiedad y déficit de atención. En contraste, recomienda una alimentación rica en carbohidratos complejos, vitaminas, minerales, que estimulan neurotransmisores de la felicidad como serotonina y dopamina. Además, las investigaciones muestran que una persona optimista es 50% menos propensa a sufrir un ataque al corazón. Por otro lado, una mente con estados negativos, depresión, ira, ansiedad y hostilidad, puede incidir en la salud cardiovascular. Por lo anterior, es que veremos cada vez más en la publicidad palabras asociadas a muchos productos como salud, amigos, gozo, actividad, energía, familia, bienestar, felicidad, longevidad, paz, etc. Ser feliz es una decisión sobre la actitud, el estilo de vida, la alimentación, la forma en que llevamos nuestras relaciones y el cultivo de nuestro crecimiento interior. En suma, podemos experimentar en carne propia lo que se siente ser feliz por dentro y feliz por fuera. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.